12 y 8 minutos, como cada lunes nosotros tenemos nuestra cita, nuestro encuentro con Cuaderno de Campo, un espacio para hablarles sobre divulgación medioambiental, para hablarles además también de nuestro entorno y para centrarnos especialmente en el ámbito de la micología. En la jornada de hoy, gracias al naturalista briqueño Manuel Canto. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenas tardes. Y bueno, dispuestos a hablar de seta, a escuchar el sonido además también de un ave. Y bueno, vamos a hablar de setas, pero no vamos a hablar exactamente de setas como otras veces, ¿no? Vamos a hablar de leyes. De las especies, vamos a hablar de leyes nuevas que hay que tener en cuenta a la hora de ir a recoger setas, porque bueno, hay ley nueva que nos afecta a todos y está calentita, como quien dice, recién salía del día 3 de diciembre y que a partir del día 3 pues hay que cumplir. Entonces, bueno, pues vamos a comentar un poco porque esto viene a cambiar un poco, a alterar. No mucho, pero sí viene un poco a alterar las condiciones de recogida, sobre todo en las cantidades, ¿no? Porque sobreentiendo que la gente coge las setas pues como debe hacerlo, con las prácticas adecuadas que debe hacerlo, pero lo que sí que viene un poco es a limitar la cantidad de setas a recoger e incluso las especies. Que eso es importante también, ese detalle, porque además esta regulación nos va a llevar hasta una ley en donde se marcan sanciones para quien la incumpla, ¿no? Así que es muy importante. Hay que tener ojito. Vamos a hablar de ello enseguida. También durante el programa de hoy vamos a hablar sobre los musgos y la importancia que tiene. Ahora que estamos colocando la decoración navideña, el Belén, y que, bueno, tradicionalmente siempre se ha buscado un poquito de panita para colocarlo en el Belén, pero esto no se debe hacer, ¿no? No, ya no se debe hacer. Ya, de hecho, es verdad que desde hace muchos años no se ve tanto, pero bueno, todavía hay quien va al campo y se trae verdaderas bolsas, cantidades de bolsas de musgo, y es una primero que es una aberración, y segundo que está totalmente prohibido hacerlo, pues por la propia ley de protección de flora y fauna de Andalucía, y aparte que evidentemente después éticamente, ya digo, es una aberración. Los musgos cumplen una función importantísima en la naturaleza. No crecen de un día para otro como las plantas, tardan muchos años en crecer bueno, y comentaremos un poco pues qué conlleva arrancar los musgos de la naturaleza, qué beneficios tienen y bueno, y que para decorar un Belén no hace falta tener musgo natural. Hay muchísimas alternativas que incluso más divertidas, puesto que te van a poner a ti a construirlas y a hacerlas, ¿no? Con lo cual, bueno, yo soy partidario más bien del Belén, pero utilizando materiales pues no naturales, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a hablar de la importancia, ¿no?, de los musgos en la naturaleza. Y luego nos vamos a quedar con un ave cuyo sonido pues suena de la siguiente manera. Vamos a escucharlo. ¿La has puesto hoy difícil? Pues no lo sé. Puede ser difícil reconocer el canto del ave, pero es una ave, la verdad, que es muy conocida, puesto que se ve bastante en nuestros montes. Uh-huh. Sobre todo en nuestros montes, zonas de sierra, donde hay bastantes claros, incluso rocas, y se suele ver por ahí. Pues yo creo que, bueno, que gente que pase mucho por el campo, sobre todo por la sierra, seguramente conoce el pájaro y a igual incluso reconoce el canto. Pues si reconocen ese canto, o si no lo reconocen pero quieren hacer apuestas sobre qué ave puede ser, ¿no? También pues venga, es posible. Mándenos su propuesta a los distintos medios que tenemos a su disposición, principalmente, bueno, pues como siempre decimos, a la línea WhatsApp, ¿no?, que es la más sencilla, el 607-48-87-75, y podemos conocer pues la respuesta, ¿no?, de nuestros oyentes en este concurso ornitológico que le proponemos cada lunes con Cuaderno de Campo. Bueno, vamos a hablar de ese uso para la recogida, ¿no?, de seta, de esa normativa. Más que normativa, es un, imagino, un conjunto, una regulación, ¿no?, una regulación de la actividad. En relación a lo que es precisamente la recogida de seta. Y esto, como nos comentaba, se publicaba en el BOJA el pasado 3 de diciembre, hace tan solo unos días. Sí, hace unos pero días. Ya es de aplicación. Sí, sí, desde el día 3 de diciembre, que está aplicado por el BOJA, pues es de obligado cumplimiento, es una orden, bueno, una resolución en el cual la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la provincia de Cádiz, hay que indicar que estas órdenes o estas regulaciones se están haciendo por provincia, hay varias provincias ya que la tienen. Ahora le ha tocado a Cádiz, pero por ejemplo Málaga no la tiene y estamos aquí al ladito, ¿no?, como quien dice. Entonces, una orden, que una resolución que aprueba la Delegación Provincial, como digo, del Medio Ambiente de la provincia de Cádiz, y que, bueno, que viene a regular un poco la recogida de setas. La recogida de setas es una actividad que ha despertado un interés inmenso desde los últimos años. Hay, ya digo, en muchos lugares donde la actividad está incluso un poco descontrolada, no tiene el orden que debe de llevar, se hace de manera incluso abusiva, incluso con ocasionando daños al medio ambiente, lo hemos venido hablando muchas veces. Y bueno, y en base a una ley ya que existe de hace tiempo, que es la ley 8/2003 de flora y fauna silvestre, en la cual se regula el aprovechamiento de la flora y fauna, precisamente en base a esa, pues ahora se da un pasito más y se regula la recogida de setas. Esta ley 8/2003 lo que venía a decir es que los usos de, bueno, muy resumida, uno de sus artículos, ¿no?, que los usos de, el uso de especies y animales silvestres, como pueden ser la recogida de espárragos, la recogida de tagarnina, o los caracoles, o la seta, ¿no?, se podía hacer sin ningún tipo de autorización, siempre y cuando se realizara en los momentos tradicionales, de la manera tradicional, en los lugares tradicionales, y siempre y cuando no conllevara ningún riesgo de amenaza para la especie, ¿no? Eso es lo que decía la ley 8/2003. Esta resolución ahora lo que viene es a un poco a limitar un poco más, ¿no?, o dar un paso más. Es decir, se puede hacer uso de estas especies, pero según este reglamento, en el caso de la zeta, vamos a poner unos límites en cuanto a recogida y en cuanto a manera de recoger, ¿no? Entonces, esta ley lo que viene a decir que, bueno, que se pueden recoger pequeñas cantidades de zeta en los territorios forestales de la provincia de Cádiz. Vuelvo a indicarlo porque es importante. No es lo mismo incumplir esta ley en Cádiz que en Málaga, porque en Málaga aún no existe. No digo que no vaya a existir. Probablemente la semana que viene, el mes que viene, no sé, o en los meses próximos, me imagino, Málaga, la provincia de Málaga, regulará de la misma manera o con alguna diferencia, no lo sé, según las condiciones, esta recogida. Pero ahora mismo en la provincia de Cádiz hay que recoger, digamos, la recogida de zeta es tal cual se indica en esta resolución. Sí. Entonces se dice que habla de pequeñas cantidades de zeta y entiende por pequeña cantidad de zeta pues las que se recolectan para autoconsumo, que eso es importante también, y que no supere los 3 kilos de peso por persona y día. Es decir, a partir de ahora no se puede coger por persona y día más de 3 kilos de zeta. No indica especie una u otra, porque es cierto que en otras provincias se dicen 3 kilos de tal especie o las especies de mayor peso, como pueden ser los boletos y tal, se lo suben a 4. En este caso no se puede coger más de 3 kilos de setas por persona y día. ¿Qué te parece esa cantidad? A mí me parece bien. Me parece bien porque más cantidad para comer tampoco hace falta. Yo soy de los que me gusta comer setas un par de veces al año, poquitas, no abusar de la comida porque tampoco hace falta hartarse de cera todos los meses, toda la semana, y yo creo que 3 kilos está bien. Es verdad que cuando llega el caso de los boletos, que los boletos hay años buenos, donde son boletos muy grandes, donde son boletos más pesados, es verdad que 3 kilos puede ser poco, en el sentido de que con 4 o 5 vuelos buenos, rápidamente llega, no rápidamente, pero bueno, pero sí es verdad que tienen que rápidamente llega más pronto a esos 3 kilos, pero me parece acertado 3 kilos, tampoco creo que hace falta mucho más, desde mi punto de vista, para que le guste muchísimo, diga, oye, pues yo es que cogería 5, pero bueno. Claro, que es un día. Es un día, ve al día siguiente. O van dos personas y pueden coger 6, ¿no? Entonces yo digo que, bueno, que me parece bien que se recojan 3 días, no es un recurso que hay que proteger, y en estas semanas atrás hemos venido hablando de que hay colectas muy abusivas, ¿no? Y después pasa otra cosa, estamos hablando de colectores para autoconsumo. ¿Qué ocurre? Hay colectores con autorización para vender, y eso, bueno, esos son los que ya se dedican a recoger para vender en las lonjas y demás, y bueno, eso tiene su autorización, como el que tiene su autorización para recoger aromática o para coger otro tipo de especies vegetales para comercialización, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las plantas aromáticas, que también está regularizado, el tema de la recogida de tomillo, de romero, para venta, pues eso ya lleva otra regulación y es para vender, pero para autoconsumo, 3 kilos por persona y día. Después te dice que la recogida no va a conllevar la alteración de la capa superficial del suelo. Es decir, lo que hemos hablado muchas veces aquí. No, antes no era conveniente, yo decía, no es conveniente y es una aberración usar rastrillos, remover la hojarasca, remover la pinocha de los pinos. Y ahora ya es una prohibición tajante por esta orden. Es ilegal hacer esto. Es totalmente ilegal por ley y sancionable que se utilicen herramientas para remover las acículas de los pinos, para remover las hojarascas y al final de cuentas alterar lo que es el suelo, con lo cual hay que coger la ceta, pues como la mayoría de la gente la coge, ¿no? Pues la corta a ras de suelo. Y en el lugar del corte, lo que siempre hemos dicho, pues se echa un poquito de hojarasca para evitar que por ahí se deseque el hongo. Hmm. También se dice que no se permite recolectar setas inmaduras. Y cuando se dice no recolectar setas inmaduras, aquí puede haber una pequeña ya controversia. Bueno, ¿qué es una seta inmadura? Pues aquella que no ha liberado ya, no tiene las láminas, digamos, no tiene la superficie a exposición para liberar esporas, ¿no? Hay mucha gente que coge las setas, sobre todo las amanitas, las yemas de huevo, en estado de huevo prácticamente incipiente, prácticamente el huevo, ¿no? Que eso no, todavía la seta ni se ha desarrollado, pues está prohibido la recolección de setas inmaduras, sobre todo, ya digo, en estado de huevo. Cuando ya está un poco más grande, ya es difícil saber si está esporando o no está esporando. Claro. Pero si vemos las láminas o le vemos los poros, evidentemente ya es una seta madura. Pero si está en estado de huevo, pues evidentemente está prohibido cogerla, ¿no? Y respetarla no es comestible, es decir, no se permite las que no son comestibles, es decir, hay que coger única y exclusivamente las que uno se va a comer. Lo que hemos dicho siempre, hemos apelado a la cordura y a la lógica. Si hay setas que yo no me voy a comer porque considero o yo considero que son tóxicas, las dejo ahí, no tengo por qué arrancarlas. Claro. Pues en este caso simplemente que te dice, oye, está prohibido arrancar las que no te vas a comer o las que tú consideres que no son comestibles o las no comestibles. ¿Vale? O las tóxicas, está prohibida cogerla. Y después decía también, esto tiene una pequeña excepción, es que dice sí. que no obstante, pone la ley, no obstante, se podrán recoger ejemplares de otras especies para fines científicos, para fines medicinales, para fines divulgativos, que a lo mejor dice, bueno, yo voy a coger 3-4 especies de las no comestibles porque tengo una jornada micológica y las tengo que exponer para velas. Se puede hacer. No. Lo que no puede hacer es que el recolector que va por ahí cogiendo lo coja todo y después en su casa me quedo con lo bueno, tiro lo malo, es decir, para evitar eso. O en el filo de la carretera, lo que no me gusta, no conozco, lo tiro y lo que me guste me voy a quedar, lo recojo, ¿no? Y lo demás lo tiro. Entonces, pues, para evitar ese tipo de cosas. Después dice que está prohibida la recogida de setas durante las horas nocturnas, de acuerdo a los horarios de salida y puesta de sol indicados por el Instituto Geográfico. No se pueden coger setas de noche. ¿Eso por qué? Pues no lo sé, yo creo que será por cuestiones de seguridad, me imagino. No lo sé, no sabría responder. Hombre, no es lógico que vaya de noche a coger setas, no sé que vaya a hacer algo que no está bien. Porque, pero entre otras cosas, no le ves los colores, no ves las formas, no ves realmente lo que tiene, salvo con linternas a recoger las setas. No sabría decir. La nocturnidad siempre está asociado a algo que algo no prohibido, algo que no se va a hacer bien. No, pero imagino que como la cacería, creo que no se puede hacer cacería de noche tampoco, no se puede hacer recolecciones de noche. Me imagino que la actividad diurna, ¿no? Sí, me imagino que también es aplicando un poquito el sentido común. A mí no se me ocurría coger setas sin ver nada. Si es viéndola a veces, no sabe qué tienes delante, imaginaros con oscuridad. No sé por qué, exacto, pero bueno, está prohibido coger la seta durante horas nocturnas, digamos, desde la salida puesta de sol, cosa que es muy, muy lógica. Después, el traslado y almacenamiento de la seta en el monte debe ser realizado en cestas o recipientes de mimbre, paja, caña, vareta de olivo, es decir, en un recipiente, como hemos dicho siempre, que se produzcan pueda producir la liberación de esporas a través de los huecos de estos canastos, ¿no? Cosa también digo muy lógica. Para fines divulgativos y fines científicos sí. Se permite otro tipo de envase, pero ya regulados por la orden de tema científico. No sé, si lleva una nevera, si lleva algún tipo de papel de aluminio que conserva especialmente ciertas especies, es decir. Pero eso ya para tema científico y divulgativo, también lo especifica. Después dice que bueno, que la recogida de pequeñas cantidades será gratuita en los montes públicos de la provincia de Cádiz, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, no requiere autorización, salvo en la zona de reserva. Si uno va a la zona de reserva, como vamos a suponer, aquí la más cercana a la zona de reserva, Pinzapar, la recogida de setas ahí, si hace falta autorización, pues por el Parque Natural, que únicamente la única zeta que está permitida recoger en el área reserva, el Pinzapar, bajo regulación y bajo autorización, en la colmenilla que se recoge en primavera. Es posible recogerla, pero con una autorización por parte del Parque Natural. Y después comenta más que, bueno, ya se da cabida que se puedan establecer algún tipo de coto micológico. Hay, en la zona de Málaga, en Montejaque, ya el Ayuntamiento de Montejaque creo que incluso ha regulado sus propios terrenos como coto micológico y hace falta autorización y demás, ¿no? Incluso, bueno, pues están indicados. Y después, evidentemente, esto de aplicación en las fincas públicas. para fincas, digamos, de todo, fincas públicas y territorios públicos. Para los territorios particulares, pues evidentemente se aplica la misma ley, pero hace falta, para entrar hace falta la autorización de los propietarios. Claro. Eso es, pero también cosa muy, muy lógica, ¿eh? Pero también se aplica esa misma ley, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, también. Exactamente, aunque sea terreno privado. Simplemente que tienen que evidentemente, si alguien va a entrar en una provincia privada, pues tiene que pedir autorización. Y bueno, y las acciones en contra de esta ley, omisiones y demás, pues puede acarrear pues sanciones que están previstas la ley 8/2003 de flora y fauna y demás, ¿no? En resumidas cuentas, ¿esto qué viene a hacer? Pues ¿no? Viene a regular un poco la recogida siguiendo unos criterios que hemos dicho un poco más o menos cabales, ¿no? Aplicando un poco el sentido común, ¿no? No abusar del recurso, hacerlo de manera adecuada para que el recurso siga siendo útil. Y bueno, y en definitiva, pues para que, bueno, que todo salga de manera más ordenada, es lo que trata a fin de cuentas la ley, ¿no? ¿Esta ley para qué está hecho? Aparte de para preservar, obviamente, ¿no? El hábitat natural y demás. Pero esta ley está hecha, por ejemplo, pensada en ese abuso, ¿no? Que durante los últimos tiempos se está realizando en yo los creo montes. Que es por el abuso, porque ya digo, a ver, después lo que pasa es que la palabra abuso, habrá quien diga, bueno, si yo cojo 7 kilos de queseta, porque es un abuso, ¿no? Un abuso es el que coge 20 para vender. Entonces habrá que redefinir en este caso que es un abuso en función de cada persona. Claro. Pero lo que viene un poco a controlar es eso, ¿no? La cantidad de gente que hay en el campo utilizando malas prácticas y cogiendo una gran cantidad de setas que después, en muchos casos, no son útiles. Después pasa otra cosa. Hay gente que, bueno, por la situación económica, por lo que sea, se dedica a coger setas y las venden en bares, las venden en restaurantes, no en los sitios adecuados, que son las lonjas, ¿no? Hay otras leyes que te impiden a ti vender setas en un restaurante, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, hay quien lo hace, ¿no? Vale, el restaurante lo compra porque las conoce y confía, pero hace falta, hay una ley que te obliga porque eso te necesita un registro sanitario, eso es una cosa seria, ¿no? Pues para evitar un poco todo esto, que alguien pues todos los días vaya, coja un montón de kilos, etcétera, y la venda de manera ilegal, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Exacto, ahí donde yo iba principalmente. También puedes, también va por ahí un poco, ¿no? Me imagino. Pero bueno, que ya hay una ley que lo impide, ¿no? Que no es que aquí lo único que te viene es un poco a regular un poco la cantidad, ¿no? Aquí sí. Lo que te viene es un poco a regular es el autoconsumo. Que el autoconsumo lo ponen ellos en 3 kilos al día, que por persona, que hombre, que 3 kilos está bien, ya muchos quisiéramos coger todos los días 3 kilos, ¿no? Pero es decir, que yo no lo cojo porque no me gusta, digo, siempre lo he dicho, yo como 2-3 veces setas al año y poco más. Y el otro día fui, cogí no se llegaría ni al kilito de Santarella, pero bueno, con eso tengo para un par de días, ¿no? O tres. Dejé Santarella, incluso Angula, dejé en el monte, ¿no? No voy con el ansia de me llevo, si puedo coger dos, si puedo coger tres, si puedo coger 4 kilos, no me gusta a mí particularmente, no, pero sé que hay gente que sí, que coge todo lo que hay, ¿no? Y ya no solamente las comestibles, sino las no comestibles, las que están empezando en los primeros estadios, las jovencitas, las que son inmaduras. Entonces viene un poco a regular todo eso. Sale, en cierto modo, lo que viene a decir son dos cosas, por un lado, ¿no? Si no sabes, no te metas a recoger seta, porque esto está regulado y ya claro. Y te pueden sancionar, eso va a empezar. Y para los aficionados que comienzan a saber, pues te dicen cómo tienes que hacerlo, ¿no? Hombre, sí, claro. Yo siempre he dicho que el aficionado que se inicia, hombre, no va, el que se inicia no va a coger la ley y a ver cómo tengo que hacerlo. Pues debería. Debería. Como se encuentre con un agente medio ambiente y vea que está haciendo algo mal. No, pero bueno, tampoco son cosas muy lógicas, ¿no? Es decir, el que se inicia tiene que iniciarse con alguien que conoce el tema. Entonces le va a explicar perfectamente pues cómo tiene que cortarla, cómo tiene que hacerlo, ¿no? Que no remueva todo el suelo, que no remueva el suelo, sino que, bueno, que no levante las hojarascas de los pinos, que no haga troperías, que no utilice bolsa de plástico. Esto se lo va a decir alguien que está iniciado en este tema, ¿no? No hace falta. Hombre, lo de la ley es bueno saberlo porque si coges 4 o 5 kilos y te coge un agente del Seprona o algún agente de medio ambiente, te puede multar, ¿sabes? Entonces también claro. es bueno saberlo, ¿no? Pero bueno, que el que se inicia debe empezar con gente que sabe un poco el tema, ¿no? Que sabe del tema y que le va a hablar un poco de cómo debe hacerlo, ¿no? Oye, si te pregunto por las multas, esto ya es demasiado, ¿no? No lo he mirado, habría que recurrir a la ley 8/2003. Eso. Pero no sabría decirte ahora mismo las multas. Sí, yo creo que son un poco anecdótico, ¿no? También lo de las... Hombre, no es anecdótico, pero bueno... No creo que te pueden sancionar, pero no creo que se llegue a tales, porque no son una regulación muy muy restrictiva, ¿no? Restrictiva. Mm, muy estricta, ¿no? Es muy estricta, es decir, tú puedes coger tus 3 kilos de seta, ya digo, al día, y si vas con otra persona, yo fui con mi hijo el otro día, entre los dos cogimos casi 1 kilo, pero bueno, podemos haber cogido 6, pero no llegó a más, ¿no? Es que no da para más, es que el recurso también no da para más tampoco. Estamos en un lugar como Andalucía que aquí las setas son 2 meses al año, como en el mejor de los casos. Normalmente son cada 1 o 2 semanas al año, porque es que estamos con la climatología que tenemos. Fíjate, claro. Fijaros hoy el calor, que estamos a 22 grados y al sol podemos estar a muchos más. Estamos en una climatología que no nos permite tener un recurso lo fluido y importante como ya quisiéramos. Es verdad que este año ha sido un año muy bueno, pero dos semanas, la semana pasada y la anterior. Este último fin de semana, este puente, estuve yo por Z y costaba ya ver Z en condiciones, ¿no? Es decir, que estamos ante un recurso muy escaso, con lo cual no creo que sean medidas muy descabelladas. Mm. A lo mejor 3 kilos de seta en el País Vasco es muy poco, claro. O en Navarra. Pero si hablas con un navarro, con un País Vasco, que todos los días puede coger 7 o 8 kilos de boleto o 7 o 8 kilos de níscalo y no sé cuánto de lo que sea, de pie azul, allí te dirán que es muy poco 3 kilos, pero porque allí están todo el año prácticamente cogiendo setas, y en otoño es brutal la cantidad que hay, y cualquiera coge 10 kilos de níscalo en un momento, en el País Vasco. Aquí no. Aquí ya digo, contamos con una climatología que permite tener las setas que tenemos, y no muchas más, y en 2 o 3 semanas, y hay una cantidad de gente importantísima en el monte cogiendo setas. Es decir que lo de los 3 kilos es muy relativo en la zona en la que estemos hablando. Claro. Ya digo, aquí a lo mejor te va a la Sierra de Huelva, pues a lo mejor allí el que está allí dice que los 3 kilos es poco. Sin embargo, aquí los 3 kilos, pues yo creo que está bastante bien. No sé, es una opinión mía, habrá quien me lo arrebata, ¿no? Pero que digo yo que, ya digo, todo depende de las condiciones donde estamos. Y aquí no estamos para muchos alardes. Y en Málaga imagino que igual la provincia, ¿no? Sí, similar. Aquí no está todavía, en Málaga no está regulado, pero yo creo que cuando se regule será algo muy similar a la provincia de Cádiz, pues esto a fin de cuentas todo un territorio continuo. Estamos cogiendo setas en el mojón de la víbora, que es Cádiz, y pasamos el verruco y estamos en Málaga, que ha cambiado, no ha cambiado nada. En 2 kilómetros en línea recta no ha cambiado nada, simplemente que es otra provincia. Siempre hemos dicho que las plantas no entienden de límites provinciales, entienden de suelo, de clima y aquello, y esto es lo mismo. Pero prácticamente la Serranía Ronda, Serranía Grazalema, ecológicamente viene a hacer lo mismo, con lo cual yo creo que la regulación vendrá por ahí también, ¿no? Pero que bueno, que yo creo que está bien que se regule el uso, igual que se regula todo, porque todo está regulado y hay que regularlo, porque si no se cometen troperías, y aparte, bueno, pues no sabemos muy bien cómo actuar, claro, ¿no? Y a mí me parece positivo. Yo creo que de hecho, incluso estas semanas atrás hemos venido hablando con Manuel Becerra hace poco, que es uno de los micólogos importantes en Andalucía, de ahí de Menoján, y decía, bueno, no sé qué se está haciendo mal a la hora de divulgar, que cada vez hay más gente en el campo y parece que se están cometiendo más despropósitos, ¿no? Y porque se accede mucha gente a un recurso como este, ¿no? Y decía, no sé lo que hemos hecho mal los divulgadores, pero de alguna manera hay que arreglarlo, bien con regulación o bien divulgando mejor, ¿no? No lo sé. Entonces, bueno, esto es un paso más que yo no lo veo, en principio, no lo veo mal. Bueno, pues la administración se ha puesto manos a la obra, ¿no? Y se ha ocupado de regularlo y normalizarlo, ¿no? Para que, el sentido común prevalezca. Sí, que estamos hablando de cantidades, pero tu consumo es como el que va por espárragos, ¿no? El que va por tagandina. Claro. Para tu consumo es, pues tú coges 2, 3, 4, 5 kilos de espárragos. Yo no sé, cada uno sobre tu consumo dónde lo pone, ¿no? Pero a lo mejor, o las aromáticas, ¿no? Uno va a coger tomillo, va a coger romero, pues una cosa es coger tu kilo, 2 kilos, no sé, como los 4 manojos del tomillo, de romero, de lavanda, y otra cosa es coger, como yo he visto en algunos sitios, furgonetas enteras de orégano, aquí en la sierra, ¿no? Para venderlo de manera ilegal, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos cosas muy distintas. Una cosa es para consumir, y otra cosa es tú coger una cantidad, arrasar con todo lo que hay para venderlo de manera ilegal, ¿no? Porque te estás lucrando además con una actividad ilegal económica. Claro, y no tienes permiso recolector de orégano, por ejemplo, que eso hace falta para recoger orégano para vender, ¿no? O para recoger tomillo, ¿no? Pues un poco esto, ¿no? Es una regulación para el que va a coger su tagarnina o en este caso la seta, pues bueno, sepa a qué atenerse y ya está, y para que no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Exactamente. Bueno, pues se queda también esa normativa a la que hemos hecho referencia, que se publicaba en el BOJA el pasado 3 de diciembre. Vamos a escuchar nuevamente nuestro AVE, nuestra propuesta ornitológica para todos aquellos oyentes, y bueno, a ver si se van animando y nos van dando soluciones. Pues tenemos por aquí tres respuestas. Edu nos dice una, después nos dice otra y Juan nos dice otra. No, ¿la desvelamos ya? ¿La dejamos, no? ¿La dejamos para el final? Bueno, vamos a hablar del mugo. Si quieres ir desvelándola, porque evidentemente sí. Ninguno ha acertado, por lo menos para ir descartando. Venga, que vayan pensando. Que vayan para ir descartando. Venga, Edu primero nos ha dicho que es el camachuelo. No. Pregunta, dice, ¿es el camachuelo? Y luego nos dice, ochamarín. Ochamarín, no, no es ninguno. No es el camachuelo. Y Juan nos dice... El roquero. El roquero rojo. El roquero rojo, no. El hábitat, bueno, el hábitat el roquero rojo coge bastante más altura, ¿no? Que este. Pero bueno, este hábitat también es de zona así rocosita, de uh-huh. Entre le gusta a este pájaro, le gusta montarse mucho en lo harto de las piedras. Digo por dar alguna pista. Casi siempre está en lo harto de las piedras, lo harto de las urlagas. Le gusta corretear mucho por el suelo también. Esto es una pista bastante determinante. ¿Y sobre el nombre podemos decir algo? El nombre... No. Es un nombre raro, no sabría qué pista dar, pero es un pájaro que se ve en la sierra, en territorio de sierra, montadito siempre en las piedras, y después damos otra pista si hace falta. Después damos otra pista y venga, anímense, denos respuesta a ver de qué ave se trata. El mugo, ¿por qué es tan importante para pues nuestro hábitat natural los mugos? ¿Qué función? Pues, los mugos son unos, bueno, todo el mundo lo conoce por, bueno, el mugo, la panita, ¿no? Por decirlo de una manera, son unas especies muy importantes en la cadena natural de la naturaleza. Fueron los primeros colonizadores de la Tierra, ¿no? Los primeros que dijeron vamos a instalarnos en la Tierra, de los primeros. Entonces, en esta época está muy de moda porque se utilizan mucho para los belenes y tal, aunque ya cada vez menos, pero bueno, se utilizan bastante. Pero son unos seres, digo, muy, muy importantes, puesto que juegan un papel importante en la naturaleza. Son reguladores hídricos, son capaces de retener hasta 20 veces su peso en agua. En época de lluvia almacenan muchísima agua y después la sueltan en forma de humedad en los periodos más secos, hasta que llegan incluso prácticamente a desecarse. Son unos organismos sorprendentes. Son capaces de absorber sales minerales también de manera muy fácil y después liberarlas poco a poco. Y al liberarlas poco a poco, las liberan para los vegetales que se encuentran a su alrededor, ¿no? Entonces también le hace un beneficio, ¿no?, de absorción de sales minerales. Y este agua y las sales minerales no las absorbe por las raíces, puesto que los mugos están considerados como unas plantas muy primitivas, unas plantas cuyos tejidos no son como los del resto de las plantas, ¿no? Aunque son considerados vegetales, pero no son plantas superiores, los están considerados como plantas inferiores. Las primeras que se originaron no tienen unos tejidos tal cual, no tienen hojas tal como se entienden que son las hojas, no tienen frutos, no tienen semillas, incluso las raíces, que le sirven solamente para agarrarse a las piedras, para agarrarse a las paredes, para agarrarse al suelo, a los troncos de los árboles donde viven, porque viven sobre muchas superficies. Entonces estas raíces son simplemente de agarre, por lo que me refiero, pero absorben agua y sales minerales, pues lo absorben a través de esas hojas, entre comillas, que no se entienden como hojas en el resto de las plantas, pero bueno, a través de esas pequeñitas hojas absorben las sales minerales y absorben el agua de manera muy directa y en cantidades importantes, ¿no? Después crean unos microsistemas, por decirlo de una manera, unos microecosistemas donde, bueno, ahí viven también una gran cantidad de insectos, insectos muy pequeñitos, otras plantas que utilizan el mugo como soporte. Además, el mugo actúa como una cama, entre comillas, para una cama germinadora. Semillas que caen ahí tienen humedad, tienen más calor, porque se reserva, protege muy bien del frío, entonces sirven de cama de germinación, ¿no? Ahí germinan las semillas de otras muchas plantas, ¿no? Es el hogar, ya digo, de muchas plantas, desde que germinan hasta que están allí siempre, ¿no? Después, incluso forma parte del suelo, forma suelo. Una vez que el mugo va muriendo, hay mugos que mueren, otros que se resecan, pues eso forma parte del suelo, materia orgánica forma parte del suelo. Entonces, digo, es un papel importante, que cuando vemos que se arranca o se quita, pues a uno se le ponen los pelos de escarpia, porque cualquier pequeñito mugo de varios centímetros, pues son 7, 8 o 10 años lo que tarda en crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que andar por ella, digo, pues con un cierto cuidado, ¿no? Son plantas muy, yo siempre, muy... muy espectaculares, en el sentido que están adaptados a vivir desde hace millones de años, porque están aquí, ya digo, es un auténtico superviviente de la, del planeta Tierra, desde hace millones de años, pues han vivido en las condiciones más asombrosas, ¿no? En condiciones muy duras de vida, donde lugares donde hay mucha sequedad en unos momentos del año y después lugares donde hay mucha humedad el resto del año. En lugares donde hay un exceso de calor, en lugares donde hay un exceso de frío. Hay uno de los casos más sorprendentes de Musgo, un equipo británico de investigación fue capaz de resucitar, entre comillas, un musgo que llevaba más de 1.500 años congelado en la Antártida. 1.500 años congelado y fueron capaces de resucitarlo, entre comillas, ¿no? Porque, ya digo, los musgos no se sabe por qué. Los investigadores están ahí intentando de saber por qué. Son organismos que mueren, pero que al cabo de los muchos años pueden resucitar. Están ahí congelados, ya digo, 1.500 años. O la capacidad asombrosa de ver musgo totalmente seco, que le echa un vaso de agua y prácticamente en horas está otra vez verde. Musgos que crecen en nuestras paredes, que crecen en los balcones, crecen en las rocas, en cualquier roca de nuestros montes, en todos los árboles. Vamos muchas veces al campo y vemos los musgos secos en los troncos de los árboles. Sí. Vemos los musgos totalmente secos en las piedras, recubriendo las piedras, y los ve totalmente secos, que los coge, los desmenuzas y dice, bueno, ¿esto qué es? Esto está muerto, ¿no? Le echas un cubo de agua o llueve y al día siguiente están totalmente verdes y entonces esa capacidad es sorprendente, ¿no? De resucitar, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Que tiene sorprendido a muchos científicos que bueno, que conocen perfectamente qué es lo que ocurre, que hay musgos que tanto que estén congelados como que estén después de 25 años han llegado a resucitar, entre comillas, musgos de 25 años secos. Es decir, que es una cosa, pero el por qué son capaces de aguantar eso, pues no lo tienen totalmente claro los investigadores. Entonces, bueno, pues están ahí intentando investigar, pero ya digo, es una cosa muy sorprendente, ¿no? Musgos hay en todas las condiciones, prácticamente en todos los lugares del mundo, en todos los ecosistemas. Se habla de unas 12.000 especies de musgo. En nuestros montes, cuando vamos ahí y vemos el musgo sobre los árboles, no estamos hablando una sola especie de musgo. Aquí tenemos muchísimas especies de musgo, no sabría decir lo mismo cuántas, pero muchísimas especies de musgos distintos que cubren nuestros árboles y que en el caso del Parque Natural Los Arcos Nucales están prácticamente verdes porque hay mucha humedad. Claro. Incluso en verano, en las partes norte del árbol, si nos fijamos, las partes que dan los troncos de los árboles, la parte que da al norte casi siempre tiene musgo, ¿no? Que es la parte más húmeda, la parte más umbría, pues casi incluso en verano conserva el verdor del musgo. En las zonas del río también, sí. En los márgenes de los ríos, de nuestro río, el musgo está prácticamente todo el año porque hay humedad. Además, el musgo para reproducirse necesita agua. Las esporas que libera necesitan el agua pues para liberarse. Pero si vamos a nuestra sierra, nos vemos al otro lado contrario, la parte más seca, la Sierra Grazalema, vamos ahí a esos pedazos de pedroscales que hay en Menoca, Grazalema, tenemos musgos en las piedras, pero que en verano están totalmente deshidratados, totalmente secos, pero que vemos que en el momento que llueve un día o dos, los tenemos todavía totalmente verdes, ¿no? Y es sorprendente cómo esa capacidad de regenerarse, ¿no? Y bueno, y eso es lo sorprendente y lo bonito de la naturaleza, ¿no? Que es capaz de revivir, ¿no? Y lo interesante, bueno, de intentar comprender, ¿no? Ese vegetal tan primitivo. Sí, es un vegetal primitivo, pero los investigadores dicen que como hay para la mejor manera de entenderlo, no entenderlo como un solo organismo, sino esa capa de musgo es como un pequeño bosque o un gran bosque. Está constituido por miles de pequeños musguitos o de pequeños organismos que juntos forman un musgo. Nosotros decimos musgo pana al trozo de al trozo de ese verde, que ese trozo acolchado, abombado, tipo acolchado, que sacamos de una piedra. Pero ahí hay miles de pequeñitos musgos entrelazados prácticamente, que es como si fuese, ya digo, dicen una especie de bosque, ¿no? Hay que entenderlo como un pequeño bosque que se regula prácticamente solo cuando llueve y cuando se seca, ¿no? Entonces, ya digo, es un mundo sorprendente el del musgo. Y en esta época es verdad que está prohibido cogerlo, e incluso casi es, como decía, diría yo, es casi de lógica, ¿no? Que igual que estábamos diciendo antes, un poco aplicando el sentido común, como que no, la lógica nos dice que no hay que arrancarlo, ¿no? Porque además se ve que es un organismo que tarda muchísimos años en crecer, ¿no? Pero es verdad que todavía hay quien queda que ahí, que va y coge su musgo para el Belén, que yo creo que queda bonito, pero bueno, hay otros métodos para poder tener verde en un, en un Belén, ¿no? Se puede pintar corcho, se puede pintar serrín, se puede pintar cartón, se puede pintar otro tipo de material, sin necesidad de tener que ir al campo, al monte y arrancar musgo, ¿no? Hay quien incluso tiene, yo tengo en mi patio una zona muy húmeda que me sale una piedra grande que tengo allí con un bonsai, me sale un poco de musgo y llevo años regándolo, incluso en verano, y tengo una capa de musgo impresionante allí que recorre toda la piedra, y es como cultivarlo, ¿no? Digamos, sí. Como el que lo cultiva, ¿no? Que también puede hacer, ¿no? Cultivarlo uno propio, su propio musgo en un sitio fresco de un rincón de un patio húmedo y fresco y sale, está ahí. Y está ahí, sí. Si nos sale musgo los balcones, cuando nos pegamos un invierno lloviendo sí, dos meses, sí, ¿no? Sí. Tenemos musgo, pues ese musgo si se mantiene mojado, si nos sale en un patio, nos sale en una piedra, como por ejemplo yo tengo una piedra grande, ¿no? Una piedra de toba, tengo el musgo ahí e incluso lo riego un poquito todos los veranos, bueno, casi todos los días le echo un poquito de agua y está el musgo vivo todo el año, ¿no? Que yo podría coger ese musgo y poner la piedra en el Belén, incluso tener verde, musgo natural, ¿no? Pero bueno, a ver, eso ya es currárselo mucho. Sí. Pero bueno, que hay muchas otras opciones. Criar el musgo para tu propio Belén, ¿no? Claro, eso ya es currárselo mucho. Pero bueno, hay otras opciones para tener verde natural en un Belén que no sea el musgo, ¿no? Sí. Así que, bueno, simplemente recomendaciones, decir que es un organismo muy interesante que... Y que, ya digo, que aunque es verdad que resucita cada año, resucita al cabo de los años, pero el arrancarlo supone desaparecer de donde está, supone perder una serie de beneficios para el lugar donde está y supone que va a tardar 7, 8 o 10 años en volver a tener un poquito de verde, ¿no? Esas capas son capas de... unas capas muy, muy finas, ¿no? En algunos casos 2, 3, 4 centímetros, ¿no? Y además supone que estarías incumpliendo la ley 8/2003 que decíamos antes, ¿no? Sí, no se permite la recogida de especies que estén en peligro de extinción y cuya aprovechamiento ocasione la muerte del individuo. Entonces, no está permitido. Pues eso por un lado. En cuanto al musgo, el tema que traíamos también para abordar en el día de hoy. ¿Qué más nos queda por decir del musgo? Sí, estaba... Tenía notado por aquí algunos usos que daban antiguamente al musgo. Sí. ¿Uso no. de qué tipo? De, sí, pues había usos porque, curativo. Bueno, él hablaba que antiguamente se utilizaba para cicatrizar las heridas, puesto que tienen sustancias pues antibióticas. Tienen sustancias antibióticas el musgo y se utilizaba incluso para eso. Para uso medicinal, entonces, sí, ¿no? Un uso medicinal. Aquí lo he encontrado, lo tenía por aquí, lo tenía anotado aquí. Que es un uso medicinal porque, ya digo, lo utilizaban para temas de heridas, porque tiene propiedades antibióticas, para calmar infecciones también, para temas antibacterianos. Y ya digo, es un uso ya prácticamente en desuso, ¿no? Y antiguamente, mucho más antiguamente, grandes cantidades de musgo se utilizaban incluso para almohadas, ¿no? Hacían almohadas con musgo, se rellenaban de musgo almohadas y servían pues para, pero ya digo, a uso muy, muy antiguo, ¿no? Que ya están totalmente en desuso. Ya hoy día el uso queda muy, muy reducido al uso ornamental en belenes, ¿no? Prácticamente, claro. No hay ningún tipo de uso más que se utilice hoy día. Pero que antiguamente para temas de desinfecciones y para cicatrizaciones de heridas se utilizaba el musgo, por ejemplo. Como planta medicinal también. Sí, ¿no? Como planta medicinal. Bueno, pues eso en cuanto al musgo. Vamos a escuchar nuevamente nuestro ave y vamos a dar por resuelto ya de cuál se trata, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos la respuesta de Edu y de Juan. Ahora tenemos a David, a Pepe y a Miguel, que nos han dado otras respuestas. Por ejemplo, David dice que es el colirrojo real. Pepe nos dice que el triguero. Y Miguel Favero dice que el colirrojo, conocido en Ubrique como la cagana. No es ninguno de esos. Pues nos han dado un montón lo que de no, aves, ¿eh? Lo que me sorprende, bueno, me sorprende no, que me agrada saber que al colirrojo le conocían como la cagana. No lo sabía yo, fíjate. Colirrojo. Pues no, no es ninguna de esas aves. Si quieres la podemos desvelar ya. Venga. Es la cogujada, Muchos dirán, ah, la cogujada o la cogujada, ¿no? Es un nombre un poco raro, la cogujada, pero cuando todos vean qué pájaro es o escuchen de que bueno, es un pájaro muy típico de nuestra sierra y que se caracteriza, es un pájaro de color pardo, así, terroso claro, algún tonillo más anaranjado por ahí, con pintitas oscuras, pero si digo que tiene una crestita en lo alto de la cabeza que se le va levantando y se le va bajando según el estado de ánimo y el estado en que se encuentre, pues ya dirá, ah, sí, la cogujá que tiene una cresta en lo alto de la cabeza. Levanta un tupé, de pronto se levanta un tupé hacia arriba y le pone las plumas encima de la cabeza, las pone totalmente levantadas, ¿no? Y es un pájaro llego muy simpático, lo vamos a ver siempre en nuestra sierra, correteando por el suelo, hace vuelos muy cortos, vuelos muy cortitos de un arbusto a otro, le gusta mucho estar encima de las urlagas, de las piedras, como digo, encima de las vallitas, y está siempre, ya digo, con vuelos cortos, muy territoriales y dando vueltecitas siempre, casi siempre por el mismo sitio. Tenemos aquí la cogujada montesina, que es el caso en el que estamos hablando, la cogujada montesina, también tenemos la cogujada común. Son muy parecidas, es muy difícil distinguir una de otra. Quizá la cogujada común es un poco más robusta, tiene el pico más robusto, un poquito más fuerte, más resonchito. Pero bueno, en ambos casos son las dos son cogujadas. El canto que teníamos era el de la cogujada montesina, que es el más abundante en nuestro entorno, el que abunda todo el año, el más abundante. Y ya digo, se caracteriza mucho y todo el mundo tendrá la imagen en su cabeza de que es ese pájaro de color pardo claro con manchita negra que tiene una cresta encima de la cabeza tipo rockero. Rockero no es rockero de pájaro, sino rockero de rock. Sí, sí, sí. Y con una crestita que se le va levantando y bajando en función de los estados de ánimo y de los estados de alerta. Muy simpático, ¿no? Es un pájaro, la morfología. Sí, sí. Muy simpático puesto que, bueno, se sale un poco del resto de las aves y este levanta la cresta, levanta la crestita encima de la cabeza. Y era el ave que traíamos hoy, es verdad que... ¿Dónde lo podemos ver por nuestra zona? En Ubrique me has dicho, zonas rocosas. En zonas de... Sí, a poco que nos metemos un poco hacia arriba, hacia la sierra, pues se ve. Tiramos camino de la caña... Uy, la caña, sí. Camino de la Calzada Romana, en camino del Salto del Cabrero, se ve muchísimo, muchísimo camino del Salto del Cabrero, en Sierra Baja, en sitios así, donde hay sierra, piedra y monte muy disperso, no monte muy cerrado, sino montes abiertos, con zonas rocosas y demás, pues ahí se ve muy bien la cogujada. Uh-huh. Además es un pájaro muy confiado, que vamos caminando por el camino y se nos queda en una alambrada puesta allí pues a 2 metros y no se va. O en lo alto de una piedra y se está allí, pues se acerca mucho, muy confiado. Se acerca, bueno, que nos podemos acercar sin que su apenas... observación es sencilla, ¿no? Que se puede... Sí, sí, sí, sí. Se pone muy visible y aparte vamos caminando y se nos queda 1 metro. Y salvo que hagamos un movimiento muy brusco, pues ahí se queda, ¿no? O caminando va por delante nuestra, ¿no? Es un ave muy, muy simpática. Y ya digo, no son de colores llamativos, pero lo llamativo y lo más que llama más la atención es esa cresta de plumita que se le levanta encima de la cabeza. Pues la cogujada montesina era el ave que proponíamos nosotros hoy en nuestra especie de concurso ornitológico. Agradecemos, eso sí, a Edu, a Juan, a David, a Pepe y a Miguel Favero que nos han dado esas posibles respuestas. Sí, bueno, agradecerle que están ahí atentos cada semana. Sí, sí, sí. Pero que es verdad que a veces es muy complicado. Es bastante difícil. Es complicado para sacar un canto de aves. Pero bueno, ahí queda también ese entusiasmo por participar, que nosotros lo agradecemos muchísimo. Y que después, bueno, el tener, como decía la semana pasada, tener el canto del ave para, bueno, tener la excusa de hablar de un pajarillo y conocer qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Exactamente. Bueno, pues los musgos, nuestra propuesta ornitológica, la nueva ley que regula pues precisamente la recolección de setas en la provincia de Cádiz. De todo ello le hemos hablado nosotros hoy en Cuaderno de Campo, gracias a Manolo Canto. Manolo, gracias como siempre por estar con nosotros un lunes más y volvemos la próxima semana. La semana que viene estaremos aquí de nuevo. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas.